fue apartador, fue olvidado. Ni Papá Noel, ni Santa Claus, ni el Rey Mago. Fue apartador, he recordado. Trocho regalos para no solo pasado. Fue apartador, voy caminando. Tengo un trasno que os vaya acompañando. Fue apartador, he recordado. Trocho regalos para no solo pasado. Polo caurel, voy caminando. Trae castañas y también muchos regalos. Fue apartador, he recordado. Trocho regalos para no solo pasado. Vaya a palpar a tu barriga para saber si estás fraco de maravilla. Fue apartador, he recordado. Trocho regalos para no solo pasado. Fue apartador, está llegando a nuestra aldea a traernos agasallos. Fue apartador, he recordado. Trocho regalos para no solo pasado. Fue apartador, está muy bello, pero por siempre llegará a nuestro concello. Fue apartador, he recordado. Trocho regalos para no solo pasado. Este bome ya está llegando. Por la puerta do colegio va entrando. Fue apartador.